La Tercer Mundo Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mundo Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God given little became a little older, I go by seeing my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Buenas noches, nuestra América. 2 minutos pasan de las 8 de la noche, jueves 1 de agosto, programa número 16 de Letter Sermón Radio. Ya es agosto, qué fuerte. Fuertísimo. Quien dijo fuertísimo es Tristán B, que me va a acompañar esta noche a mí, que soy Manuel M. ¿Cómo estás, Tristán? Hola, Manuel M, ¿todo bien? Qué triplete que tenemos hoy, ¿eh? No. Primera vez en el año que clavamos triplete por la ausencia de Santiago A, que se fue a hacer un trabajo de campo al Brasil. A la selva. Sí, se fue al Brasil, me gusta decirlo con artículo. Fue al Brasil. Acá me dicen, cuarteto me dicen acá, y tiene razón, sí, sí. Tomás R, que va a estar en la producción en el piso hasta las 10 de la noche. Y completa este cuadrante cuarteto loco, la señorita Patti Mayonis. ¿Cómo es? ¿Mayonis o Mayonis? ¿Qué tal, Manuel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Patti? Bien, bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, me alegro. Igualmente. Bueno, gracias. Nos está operando el señor Rodo. Un honor tremendo. No sabemos cómo llevar bien la situación. No, es ahora, difícil con Rodo. No sé si le vamos a hacer señas. Yo tengo un poco de miedo. Si le hacemos la seña clásica, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? ¿Sabrán los y las oyentes que hay un lenguaje de señas radiofónico universal? Sí, lo dijimos el primer programa, creo. Ah, cuando aprendimos a hacer lo de la cortina. Tremendo. Pero capaz que hay gente que nos está escuchando por primera vez. Me puse mal los auriculares y tengo como orejitas de... Las antenitas de Patti Mayonis. Sí, vamos a... Nos va a costar un poquito, creo, acostumbrarnos a que no esté Santiago A. Bueno, tampoco le llenemos tanto el ego, que es obvio que nos está escuchando de Brasil. Es verdad, ya está. Paremos. Nos sacamos la piedra de zapato y vamos para adelante. Qué obvio. Bien que no viene más Santiago A. Uf, bárbaro. Ese Chubaca lleno de pelos, boludo, siempre tenía un olor a transpiración. Esto es Letter Sermón Radio y vamos a estar hasta las 10 de la noche. Y si vos, oyente u oyenta que nos estás escuchando, te querés comunicar con nosotros, ¿cómo lo puedes hacer, Patti Mayonis? Nos pueden llamar al 451-6917. También nos pueden escribir por el Facebook/ Letter Sermón. Y si no, también nos pueden escribir por Twitter, @ Letter Sermón. Ya saben los que nos escuchan siempre que estamos ahí atentos frente a sus reclamos, firmo, propuestas, etcétera. Y si nos llaman, obviamente van a salir al aire. Sepan disculpas. Claro que sí. El Twitter de la Tercer Mond es fanático del perro. Sí, formó la perro. Sí, formó una agrupación, o sea, como que medio que se independizó. Se independizó y formó la perro. Estamos hablando de el perro Berbisky. Claro. Y sí, la verdad que hay un fanatismo muy grande en el chico que maneja el Twitter. Domingo y lunes es una cosa de comentar, leer la columna. Sí, bajar línea, discutir la línea con el perro. Yo creo que sale el chico de Twitter el sábado a la madrugada. Cuando vuelve a la casa se compra la página antes de ir a dormir y se lee la columna del perro dobladísimo y ahí ya arranca a tuitear. Y no para. Lo bancamos al perro. Lo bancamos al perro. El perro que muerde a su presa y no lo suelta hasta que se muere. No. Eso espero no haya sido un mensaje subliminal. Y queremos ser agente de inteligencia como él lo fue y quizás lo siga haciendo. Sí, hay que hacer inteligencia, chicos. Uh-huh. Por ahí no hay que anunciarlo en la radio, pero hay que hacerla. No hay que ser inteligentes, hay que ser inteligencia. Hay que ser inteligencia. Que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo? Si no, miren Snowden. Mirá Snowden. Alto Gil y así inteligencia. Qué cara de Gil que tiene. Y es obvio que no salía de su departamento, nos damos cuenta hoy. Es blanquito, pero mal. Sí, es verdad. Bueno, ahora está en Rusia igual, así que mucho chance de sol no debe tener. Me da un ánimo ver que se tenga tanta cara de Gil y haya llegado tan lejos. Sí, se puede, digamos. Se puede. Sí, el sueño americano. Pero Assange es fachero, che. ¿Te parece? Pero es de otro país. Ah, verdad. Assange. ¿Cómo están las condiciones climatológicas, Tristán? Fresco. 10.8 grados centígrados. Una visibilidad del máximo 10 kilómetros. ¿Habrá una persona en el mundo que vea más que a 10 kilómetros? Un avión. Yo creo que el máximo... ¿Los aviones ven, Pati? ¿Cómo es esto? JJ el avioncito. Yo tenía entendido que el máximo de visibilidad en condiciones óptimas de climatológicas es de 16 kilómetros. Ah. ¿Para un ser humano? O sea, en un llano. Si vos te pones en un llano y mirás para el horizonte, claro. Todo despejado. El aire purísimo. ¿Ves? 16 kilómetros. Bueno, hoy 10. Un promedio, ¿no? Porque yo te puedo llegar a ver 8 con muchas ganas. Con mucha suerte. Sí, sí. Igual, yo tenía un compañero de teatro que tenía como al revés. Vieron que todo el mundo de lejos ve mal. Este chabón veía muy bien de lejos. De hecho, decía que él manejaba un barco y veía muy bien Colonia antes de llegar. Chamos. Pero no veía... No, en serio, pero no veía nada iba, de cerca. Pati, ¿a qué escuela ibas vos? No era una escuela, boludo. ¿Le había pasado algo malo de chiquito? Pensé que era... No sé por qué flashé que estaban en la escuela. No estábamos en la escuela. Era no, un en amigo serio. Tuyo. Sí, era un amigo mío. Una humedad relativa del 91%. ¿Puedo seguir con el clima? Sí, dale, seguí con el clima. Una presión de 1014 hectopascales. Un saludo a la familia Pascal, que nos escucha Héctor? Desde Pergamino. Y un viento del sur que sopla a 11 kilómetros hora. Como fuerte que está el viento, ¿no? Mucha humedad hoy, mucha. Sí, qué bronca la humedad. Sí. Yo no, si algo de algo no me voy a cansar es de despotricar contra la humedad. Humedad te repudiamos. Sí. ¿Y tenés cómo va a estar mañana, ponerle pasado, eso? Tengo no. todo, pero ¿lo querés ya? Mañana. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Mañana más o menos como hoy, 5 de mínima, 14 de máxima, nubosidad variable, bancos de niebla a la mañana, qué bajón. Banco de niebla es muy bueno. Sí, banco sí. de sangre, banco de niebla, ¿no tienen otra palabra para usar? Banco Mundial, Banco Interamericano, el Banco del Sur. ¿Es un banco de niebla el Banco del Sur? Puede ser. El BID. Banco Interamericano de Sur. Una BID. Buah. Estoy mal, bueno. Esas son las 8 y... No veo. 08. 8 y 8. Vamos a estar. Del 8. Hoy empezó el mes 8. Ya es agosto. Lo cual significa que ya se terminó el año. Ya está. Cerremos todo. O sea, de acá en más es como que vas y ya estás en diciembre. En diciembre, tal cual. Rodo, apaga la consola, nos vamos toda la mierda. Cuando queramos acordar, vacaciones. Estamos diciendo, che, que vamos a hacer en Navidad. Vamos a ir a lo de Pati en Navidad. Es verdad. En Año Nuevo, dije. Vamos a ir a tu casa, Pati. ¿Cómo es mayonesa? Vamos a estar hasta las 10 de la noche. El chiquito con Alzheimer nos acompaña, Manu Mendizábal. Así que, bueno, eso, vamos a estar hasta las 10 de la noche. Vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos con más La Tercera Mon Radio acá por Radio Nauta. Chinese takeaway, and I blame the effects on the gamma ray. The gamma ray. Well, losing out on my junk. I set my watch to. Tonight at the Memorial Hall, Cher got in 'cause she's so thin.

¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Escuchamos Gamma Ray de Joe Strummer and The Mescaleros. The Mescaleros. The Mescaleros. Estás escuchando Le Tercermón Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Vamos a pasar a nuestra sección donde leemos los saludos que nos manda la gente que nos quiere o que no nos quiere, pero que nos escribe. ¿Cómo nos saluda la gente, eh? Mal. Como loca. Increíble. A mí la gente me para por la calle. Y me te pide un volante de patria grande. Sí. Me dice, me mostró la propuesta que hice yo. ¿Y puedo dejar un saludo para el Tercermón Radio? Sí. Le digo yo, mira, tenés que, bueno, podés mandar un mail o por Facebook. Por... Uh-huh. No, ahora. Bueno, anotá. Escribe un papelito y me lo da. Yo me lo escribo en la mano. Sí. A ver, ahí por ejemplo. En la mano, a ver, lee el que tenés ahí en la mano. Nos mandó un saludo. Pará que tengo medio peludo a la mano. Pues estuviste transpirando un poco. Nos mandó un saludito Santiago A. Oh, tremendo, ya lo extrañamos. Nos mandó una cachaza gigante desde el aeropuerto de Río de Janeiro. Al parecer habría abandonado el país por un exilio forzoso del que desconocemos las causas y se habría cambiado el nombre y el apellido para que no lo encuentre la Interpol. Ah, se fugó. Yo pensé que se había ido de onda. A nosotros, acá en la radio de Argentina, nos chamulló de que se iba a intercambio. Una es que cosa iba a dar clases. Sí. Alto chamullo. Es un alto Snowden. Alto Snowden. Bueno, muy turbio todo con Santiago A, pero igualmente ya estamos escabeando la cachaza que nos mandó porque la verdad que está rica. Sí. También nos saludó Lilita Carrió. Miedo. Y nos dejó en el buzón con forma de banana una boleta para las elecciones primarias, para las PASO. Y nos pidió, por favor, que le ayudemos a parar a este gobierno nazi. Nos dice que en sueños Jesús le dijo que ella es la elegida para esa tarea y nosotros podemos ayudarlo. Miedo. Chicos, si va primero tenemos que hacer alianza, me parece. Está haciendo bárbaro. Y... ¿Está haciendo bien a Carrió? Parece que sí, no entiendo cómo. ¿Cómo la ves al Pacha en colectora con Carrió? Igual no dan los distritos, pero... Pero puede ser para las próximas. ¿Vos cuando decís Pacha estás refiriendo a Leandro Moretti? Me estoy refiriendo a Leandro Moretti, candidato a concejal por Patria Grande. Y Pacha no, Grande. La Pacha Grande. Y no a no Pacharotti. Pacharotti. No, Pacharotti. Hay equipo. Hay igual... equipo. ¿Y el equipo Pacha? ¿Qué pasó? Hay una confusión. Se ahogó muy el equipo. Entre se ahogó el equipo. Leandro Pacha Moretti, sí. Y Pacharotti. Leandro Pacharotti. Pasa que solo los conocidos lo conocemos como Pacha Moretti. Claro. El Pacha Moretti. Bueno. Che, Carrió ayer en un debate televisivo empezó a delirar. Hace rato que en realidad ya viene siguió delirando. Yo amo a la clase media, amo a los ricos, amo a los pobres, empezó a decir. Los amo a todos, Buenos Aires, querido. No, y el otro día que le dijo a Pino que él era muy... Muy pejota. Muy pejota. ¿Qué le pasa? Y a Lustó que arruinó el país. Vos sos muy perón. No, sí. Ay, yo me los re perdí a todos esos debates. Todo por no tener televisión. Todo por mirar películas de dibujitos. Todo por ¿podés mirar crecer? Dibujitos. Vi un peliculón ayer. ¿Qué peliculón? Bueno, después vamos a contar, vamos a tener nuestra columna de cine. Pero tenemos más saluditos. Tenemos un tercer saludo que nos mandaron las miles de ballenas que pastan algas en la península Valdés. ¿No? Un caballito de mar. ¿Qué habla cetáceo? ¿Vos hablas cetáceo? No. Qué bueno. Eso no puede. Claro, es más de esa onda. Pero eso más delfín. Es verdad. Una vez Javier Calamaro se metió en una jaula abajo del fondo del mar y les tocó unos temitas a la ballena. A la ballena. Sí, fue increíble. Fue increíble. ¿Pero cómo que? ¿En la guitarra? Sí, bajó un ampli medio ahí sumergible y se puso a tocar unos temas. Pero tenía todo el sonido preparado porque viste que las ballenas tienen un oído especial. Sí. Vieron que los cantos son como infrasonoros, digamos. Claro. Lo escuchan entre ellas. Y él había preparado todo para que lo escuchen solamente las ballenas, digamos. Qué va. Todo por ser el hermano no conocido de Andrés. Las cosas que tienen que hacer. Sí, para que te saquen de en la tele. Sí, qué terrible. Bueno, parece que las ballenas muy simpáticas nos mandaron este saludo en cetáceo, pero nos pidieron guita para Greenpeace. Están lucrando con nosotros las ballenas. Nosotros somos un pulpo mediático, no una ballena mediática. Lo peor de todo es que me parece que les mandamos guita. Acá el productor me está diciendo que sí, que le mandamos plata a Greenpeace o no al final. Parece un que voucher sí. para comer canicamas en un restaurante. Qué rica las canicamas. Qué rico, ¿no? ¿Qué será los canicamas? La canicama. Igual yo no quiero ser malo, pero nos mandó un saludo a Lilita Carrió y después las miles de ballenas, que ahí hay como una maldad. ¿Vos decís que hay una conexión? No sé. Qué pero, fuerte. Pero Lilita es menos que miles de ballenas. Puede ser que hablen cetáceo igual, con que sí, se comuniquen cetáceo con Dios. Con Pino. Eso seguro. ¡Ah, Pino! Bueno, eso por ver Buscando a Nemo. Me encanta el clima preelectoral. Me encanta que haya dos elecciones. Me encantan las PASO. ¿Cómo me encantan las PASO? Está siendo muy divertido todo esto, muy pero divertido. Yo empecé a agarrar miedo. Hasta ayer me estaba divirtiendo y después en un momento dije, para, si todo esto se va al carajo. ¿En qué sentido lo decís? ¿Te refieres a nuestra apuesta electoral o a...? No, no, nuestra apuesta electoral, estoy muy convencida de eso, es un proyecto político serio. ¿Estás dudando? ¿Entró el comisario político Olga Vázquez? No, no, estoy muy, muy convencida, lo ¿pero juro. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Por qué estás dudando? No, porque mirá, si ganan tipos como Massa, Lilita Carrió, es un panorama bastante oscuro, nos podemos reír en la televisión, pero no está bueno. Ah, te agarró un insarraboldazo. Sí. Sí, me agarró miedo, te estoy diciendo, me estaba divirtiendo hasta que me agarró miedo. ¿Lo y vas dije, a votar en Insaurralde? No, no lo voy a votar en Insaurralde. Pero igual, eso no significa que no tenga miedo, chico. Soy una persona muy insegura. Y es difícil. Pati, ¿vos tenés miedo? Tengo miedo. Me gustaría más Jul. El 2015 va a ser el temita igual. Ahora, ¿cómo que? Sí, pero mirá si ellos ganan el quórum. Pero cuando ganó de Narváez. No pasa nada. No pasa ¿te acordás nada. Del grupo A lo que fue? Claro. Igual están muy relajados. Tranqui. Está hablando por teléfono el productor, no sabemos con quién. Pero tenemos tiene un cara llamado de sorprendido, telefónico. Tiene cara de sorprendido. ¿Estamos por sacar al aire a alguien o no? No, no sabemos. No. Ah, me está llamando Santiago desde la selva amazónica. Nah. ¿En serio? ¿Está desnudo? Seguro que es obvio que está desnudo. Llegó a Brasil desnudo. Imagínate, si estaba desnudo en el estudio de Rodenautas, se fue a Brasil que... El estudio de... Hola, Santiago, ¿nos escuchás? Hola. Nah. Santi. Lejísimo, los escucho lejísimo. Qué que fuerte. Estamos re lejos. Estás lejísimo, Santi. Sí, sí, estoy lejos. ¿Cómo pero estás? No tanto como los escucho. ¿Cómo estás? Bien, genial, súper. No paré un segundo y me están sirviendo cerveza. No, ya está canchereando, él ahí en la selva. ¿Qué? ¿Estás en la selva? No estoy en la selva, hace calor, pero no hay mucha cerveza. ¿Estás en un bar tomando birra con tus nuevos compañeros y compañeras? ¿Qué? ¿Estás en un bar tomando cerveza con nuevos compañeros y compañeras? No estoy en un bar, estoy en una casa, pero hay música. ¡Apa! Sí, hay música y después me voy a ir a un bar y es muy difícil hablar porque escucho muy poco. Pero hay mucha gente. Vos habla, contanos. ¿Sabes dónde vas? Hay mucha gente. Te agradecemos por el saludo, Santiago. Todos. Pero y les deseo lo mejor y no los escucho nada. Ah, no estás escuchando, bueno. Gracias por desearnos lo mejor. No puedo decir mucho más. Es como, me siento hablando con mi mamá, chicos. Habla. ¿Y qué quieren que les cuente? Contanos cómo fue tu viaje, qué onda Brasil, en qué hablan. Fue raro, llegás y fui un... Ah, la gente es rara, porque estoy como en un grupo que enseñamos distintos idiomas. Y hay una ucraniana, una inglesa, una chica que es de Suiza, y todos muy característicos. Parece como una serie escrita muy fácil, claro. Donde cada personaje no tiene muchos matices, es tal cual como te lo imaginas. Bueno, es así. Son como estereotipos. Había un mexicano que era muy mexicano también. Y por ahora muy tranquilo, porque es como el primer día. Después podemos hacer algún tipo de conversación y les cuento mejor. ¿Ya estás porque enseñando? Me quiero hablando solo. No sé si sigo al aire, inclusive. Sí, estás al aire, Santi. Al aire. Ah, súper. ¿Fuiste a la playa? Los quiero mucho, eso les digo, porque les robo un montón de tiempo y no van a quedar las buenas, las malas, el piedra, papel o tijera y ¡vamos! Todo eso que hace este programa tan espectacular. Bueno, Santiago, gracias por llamarnos. Nos vemos, no se escucha nada. Bueno, chicos. Gracias por llamarnos, Santiago. Te mandamos un beso grande, nosotros te queremos también. Un beso. Bueno, no, chao. No hay saludo. Fue una comunicación unidireccional. Sí. Emisor ¿cómo? Receptor. Punto. Y chao. Y dale, el mensaje sí. A quién sabe si existió. Hubo algo. Algo hubo. Un intento de mensaje. Bueno, qué buena sorpresa, qué grata sorpresa. Grata sorpresa, sí. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, te recordamos. Esto es Le Tercermón Radio por el aire de Radio Nauta. Y vamos a escuchar otra canción y volvemos. We'll be right back. yo, y arrancó todo de cero, y ahora se inclina la balanza, y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acabo y de nuevo entero a pedazos Perú. Se apareció, todo está ya alguna vez, parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Fui semilla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura sal. Florecerlo y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció, todo estalla alguna vez, párense todos de pie, oh, le subí el volumen cero. No te vayas que la adrenalina quiero vivirla de este modo y acelero si la cuenta dura 10 ya quiero pista solo soporto hasta 4 y despego y hacer tan lejos. Hasta que se apareció, todo estalla alguna vez, párense todo de pie, oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si no mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Prevalece. Episodio 2. Yo no quiero. Las culebras. Yo no quiero nada. Bueno, y acá en el Olga, a mí particularmente me recabe tocar porque estuve en la ocupación en la primera etapa hace un montón de años. Está bueno, qué sé yo, tocar de vuelta y que el espacio siga y que siga así libre. Bueno. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero nada de vos. toqué delante de una pared que derribé. ¿Qué hay más lindo en el mundo que derribar una pared? Y encima toqué para nada, fiesta, para gente re piola. Espectacular, estamos re felices. Nosotros nos cabe tocar en estos momentos. Para gente como nosotros, tranquilo, que hablas de palabra y fue, ¿eh? Y que sea para difundir cultura, nada más. Sonido prevalece. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Escuchábamos entero o a pedazos de Catupecu Machu. Le gustó a la audiencia. OJ. Sí, ¿sí? Hubo OJ. Feedback por Twitter. Mirá sí, qué bien. Sí, sí. Uh-huh. Y eso es lo que nos importa. La redistribución de la música. La democratización. Tal no cual. Somos nadie sin los oyentes escuchando. Qué profundos, ¿no? Volvimos. Hagamos silencio. A ver. Estuvimos acá orando. Meditando. Bueno, meditar es un poco orar. Es un poco orar. Meditando y en el un poco bloco. Arar. Sí. En el mar. Estás escuchando el Tercer Mon Radio. Estas son las 5 malas noticias de la semana. Qué silencio, che. Yo dije que hagamos un poco de silencio. ¿Voy yo? Tauber, pará de precarizar. El día de ayer despidieron injustificadamente a María Liza Bernárdez, trabajadora del albergue universitario que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. El motivo que se dio desde la dirección del albergue fue la imposibilidad de Lisa de cambiar su horario de trabajo por no tener con quién dejar a su hija, sin contar con el derecho a la guardería de la UNLP por ser trabajadora precarizada. El caso se enmarca en una problemática que estudiantes y trabajadores vienen denunciando desde hace ya tiempo: la existencia de más de 800 trabajadores y trabajadoras precarizados en la UNLP. La compañera fue devuelta a su puesto de trabajo gracias a la lucha, pero la universidad sigue precarizando como loca. De hecho, acá Tristán y yo somos precarizados de la UNLP. Nosotros somos precarizados de la UNLP, sí. Sí. Uh-huh. Así que somos parte de este colectivo de 800 trabajadores. Esperemos. ¿Estaremos contados ahí? ¿Y fueron a acompañar a la compañera 802. Hoy para que no la despidieran? Y estamos leyendo su noticia por la radio, ¿no? Ah, no podemos estar en todos lados. O vos sos Superman. De nuestra subsección a lo bonzo es la segunda... Me encanta. ...mala noticia. Tenemos una subsección nosotros en las malas, sí, que... Sí, sí. En realidad tenemos varias subsecciones. Pero hoy estamos con esta. Sí, otra es, por ejemplo, mientras tanto en el jardín de infantes. Claro. Pero esta es la subsección a lo bonzo. Parece que una trabajadora boliviana de una fábrica textil de Pompeya se prendió fuego a lo bonzo para reclamar por sus derechos laborales. Una sacadita, digamos. El hecho ocurrió el lunes al mediodía en el río de trabajo en el interior de la fábrica. La costurera, que lleva más de 10 años trabajando como encargada del sector plancha, está internada en el hospital de La Ferrere en grave estado con quemaduras en el 30% de su cuerpo. Que la reza Jesús de La Ferrer. ¿Qué? Que la reza Jesús de La Ferrer. A Jesús de La Ferrer. Ayer fue sometida a un injerto de piel. Qué bajo. Los trabajadores esperan que hoy los dueños reciban a un grupo que hace tiempo les presentó un petitorio con sus principales reclamos. En la fábrica trabajan cerca de 180 personas, la mayoría son mujeres e inmigrantes. Dicen que el salario básico de un empleado nuevo apenas roza los 3.000 pesos. Todo este boom de pelotudez, de ropita y qué sé yo, tiene atrás toda la industria textil que... Este boom de ropita. ¿Qué es el boom de ropita? El boom de ropita. Comprar ropita muy cara. El boom de ropita empezó en los 60, pero sigue en el 2013. El modelo. El modelo de consumo. Claro, y la industria textil es mortal, es parece. Como la, es la vuelta de la esclavitud. Porque tiene que competir con las condiciones similares o peores todavía que hay en China, en Vietnam y qué sé yo, pero lo tiene que hacer en La Ferrere. Entonces se prende fuego la gente de la mal que la pasa. De hecho, un montón de marcas muy famosas... son los peores explotadores. Como Aguada, la esposa de Macri, por ejemplo. Como Kosciuco. Kosciuco, ¿no? Uh-huh. Es como el más... ¿Qué tenés? ¿Vos tenés un pullover Kosciuco o Tristán? ¿Sabés cuánta gente murió a lo bonzo por ese suéter? Tiene un olorcito. Tiene un olorcito a muerto. parte de las contradicciones que nos representan como claro, clase media, buena clase media que somos. Ser contradictorio nos hace ir para adelante. Ponele. No te rías de un QOM, ni tampoco lo mates. Otro crimen de un miembro de la comunidad QOM tuvo lugar en la provincia de Chaco. Juana Gómez, de 15 años, fue encontrada semidesnuda, sin vida y atada a un árbol en la localidad de Quintilipí. El crimen es investigado por el fiscal Marcelo Soto, quien afirmó que no descarta ninguna hipótesis y que no está claro el motivo del asesinato. O sea, no dijo nada, básicamente. No, claramente sí, bárbaro, no. Soto. El funcionario confirmó que un joven de 19 años que tendría una relación con la adolescente fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por intentar ocultar el abuso sexual, aunque estimó que habrían participado varias personas en el crimen. Soto precisó que la adolescente QOM fue abusada sexualmente y golpeada salvajemente. Qué bajón. No, bueno, cualquiera, loco. Ya, muy ya, mala noticia. Ya fue. Toda la cuestión de los QOM reclama una intervención estatal del más alto, de la más alta jerarquía, instantánea, rápida, una solución. Igual esto no es un crimen, un femicidio, si no, que no tiene que ver con, me parece, no sé, igual, no se sabe. Necesariamente con los reclamos del pueblo QOM. A menos no directamente relacionado eso, pero tiene que ver con un problema en la comunidad, claramente. Claro, tiene que ver con un problema de discriminación, fragilidad, seguro, de la situación del, de la comunidad en general. Vamos con la cuarta mala noticia. Eso son un bajón hasta ahora, che. Y sí, y son malas noticias. Y nos olvidamos de contar como apostilla, ¿se dice? A la primera. Sí. De que mirá el nuevo disco de Crema del Cielo. La UNLP también decidió incorporar sus cámaras de seguridad al MOPU, al sistema de monitoreo del espacio público de la Municipalidad de La Plata. Varias cosas. El nombre, MOPU. MOPU. MOPU, sí. ¿Qué hace MOPU? ¿Todo bien? El MOPU. No te hagas el MOPU. Y la onda segundo, ¿qué vigilante? ¿Qué vigilante Tower? No, aparte de hacer un acuerdo con Pruera. No. Preelecciones. ¿Cuál? Dale, guiño, Gil, sí, pelado, mal. Botón. Careta. Mal, muy mal. Habla muy mal de la universidad. Pero no, aparte, una de las cosas más claramente criticables. Aparte, se supone que la universidad, por ser autónoma, tiene que tener una seguridad propia, como claro, es la guardia edilicia, y no un monitoreo a cargo de la municipalidad. Pero aparte, en la ciudad, ¿qué mejor lugar para empezar a ensayar ciertas prácticas de seguridad mucho más progresistas y piolas que la universidad, en vez de plegarse directamente a políticas digitadas desde el bruerismo? Pero igual ya sabíamos desde que a la Guardia Edilicia la entrenaba el Servicio Penitenciario Bonaerense, sí, de que no hay tal intención. Bueno, en materia de seguridad, la UNLP es de lo peor entre otras materias. Iba a leer una mala noticia y me distraje con el timita del mundo. No, está bien, igual que lo hayas apostillado. Con la octava mala noticia. La década desalojada. Cerca de 200 familias fueron desalojadas ayer de un terreno que habían tomado hace 9 meses en Villa Numancia, Presidente Perón. Según denunciaron, el personal de la policía bonaerense que efectuó el operativo utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. Tras el desalojo, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pablo Pérez Ledesma, manifestó que la municipalidad de Presidente Perón nunca aclaró de quién son las tierras, pero precisó que quien se atribuye como querellante en la causa es el apoderado del municipio y secretario de intendente Juan Carlos Nievas. Por ende, se estima que son fiscales, o sea, que son terrenos fiscales, aunque nunca hayan sido reconocidos como tales. O sea, hay gente ocupando un espacio presuntamente que no se sabe de qué dueño es. La municipalidad querella en una causa y lo desalojan sin saber ni siquiera, sin que el dueño original, que en este caso parece que es el Estado escondiéndose, reclame ese derecho. Aparte, es primero habría que ver si es una tierra fiscal municipal, provincial o nacional. Sí. Porque si es nacional, ni siquiera le corresponde al municipio. No. Claro. O sea, pero por las dudas igual los echaron. Sí, reprimen. Para variar. Desalojo con balas de goma, gases lacrimógenos, cualquiera. Bueno, la última mala noticia. Para relajar un poco. Para reírnos, ¿no?, un poco de las malas noticias. El boom de los smartphones, se llama. Eso, recuerden el título porque es un buen título. El boom de los smartphones. Un Galaxy S4 explotó e incendió un departamento en Hong Kong, según recoge el medio chino Xianguo. Los dueños de la casa relataron que el celular explotó y que la reacción de uno de ellos fue arrojar el móvil debajo del sofá. O sea, esconder el móvil explotado debajo del sofá. Esconder el pequeño fueguito abajo del sofá. Como quien esconde la tierra abajo de la alfombra. Claro. Minutos más tarde, la vivienda era consumida por el fuego. Y claro, la pareja consiguió salir de la casa y solo sufrió heridas leves. Este caso se suma al de la joven china que murió electrocutada tras atender una llamada en su iPhone mientras estaba enchufado cargándose. Y a mediados de este mes, una mujer en Suiza sufrió quemaduras tras la explosión de su Galaxy S3. ¿Qué onda los smartphones? ¿Qué onda, re peligroso. Boludo, ¿qué onda los smartphones? Si te explota el teléfono en la oreja. Pero no, no da. Explota. No entiendo. ¿Cómo es que explotan? ¿Qué tienen? ¿Cómo explotan? Sí, es raro que exploten. Igual saben por qué eso, por el tamaño para mí. ¿Vieron los Samsung Galaxy 8? Son una tablet. Son muy grandes. Son incómodamente grandes. Sí. Pero, ¿qué tienen? ¿Nitroglicerina? Algo de la batería debe reventar. Sí, sí. Pero, qué cagazo. Y electrocutarte con uno cuando está cargando la batería es absurdo. Una mala chela igual ahí. Sí, sí. Hubo mala suerte. Igual, lo más gracioso de esta noticia era la foto que decía, explotó Samsung Galaxy. Y la foto era como un cromañón, ¿entendés? Todo incendiado con un bombero. Era como, pará, ¿cómo pasó eso? No, la negligencia... Bueno, la negligencia... La clave fue esconder eso abajo del sillón. Abajo del sillón. Claro. Lo que no debe hacerse en un incendio. Cuando se está incendiando el celular, ¿no? Podemos dar algunos tips. Depende del celular. No lo pongas abajo del sillón, claro. Ni de la cortina, ni de la cama. Traté de tirarlo al inodoro. Tirale un sifonazo. No le tires alcohol. Ni nafta. Eran todos idiotas. A menos que te quieras quemar a lo bonzo. No lo metas adentro de una caja de fósforos, por ejemplo, para esconderlo. Ay, sería igual... Ay, sería genial. Nunca lo hice. ¿Tiraron alguna vez una caja de fósforos a una fogata? Sí, no. Yo prendí fue una caja de fósforos sola. O sea, llena y sola. ¿Y qué? ¿Cómo hace? Y como re sonoros hoy, chicos. Es la radio, es el lenguaje radiofónico. ¿Se acuerdan de Mac Phantom? Sí, qué Phantom, ¿eh? ¿Qué Phantom? ¿Quién era? Uno que hacía ruidos con la boca todo el tiempo. Tipo beatbox. Sí, más o menos. ¿Volvió Mac Phantom? ¿En serio? Y en forma de fichas. ¿En programa de Corol? Claro. Y claro. Me cierra todo. ¿Ah, es argentino? Sí, creo que sí, pero hace como una voz... Como si están hablando de un yankee. Siempre iba al show del chiste de Susana. ¿Se acuerdan del show del chiste? El show del chiste de Susana. Era hegemonizado por personas de origen cordobés, el show del chiste. Es verdad. Contate un cuento. Es que igual porque los cordobeses cuentan buenos chistes. Sí. Beto, o eso dice la... Beto César. El gordo, ¿cómo se llamaba? Estaba siempre con Beto César. Miguel Ángel Cheruti, iban todos esos. ¿Y Corona? Corona, Alacrán. Alacrán lo banco. Sí, yo también lo banco. Y porque tiene un origen... Estaba en cha-cha-cha. Más del palo. Sí. Más piola. De Lander. Pero bueno, estaba Mac Phantom en el show del chiste de Susana. Y yo me acuerdo que hacía chistes que eran malísimos. Pero claro, los hacía todo con sus efectos que hacía con la boca. Como el de la Academia de Policía también. ¿Se acuerdan el que hacía los ruiditos con la boca? Yo soy más chico. Callate. Es la barba que te sacaste en realidad. Bueno, pasaron las malas noticias, que fueron un bajón, como sí, siempre, bastante lo son. Malas, bastante, pero después van a venir las buenas. Uf, pero después, y florecen mil smartphones. Flores. Mil flores, claro. Estás escuchando la Tercer Mon Radio y vamos a estar hasta las 10 de la noche. Feel this hope in your chest. It won't pass. and it didn't really have to stop. It just kept on going. And some guy made up saying, Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Escuchábamos Castles Made of Sand de los Red Hot Chili Peppers. Es una versión de un tema de Hendrix, mientras Tomás, el productor, jugaba con el picaporte de la puerta. Que no hay. El picaporte no. Que no existe. Un castillo hecho de arena es el picaporte. Un castillo hecho de arena. Castles Made of Sand. Vamos a desearle la muerte a alguien. Y esto es una muerte, pero... ¡Muerte! Una muerte que tenemos postergada, ¿no? Y muy, muy sentido. Y muy 2009 es también. Sí. Llegamos como... Sí, llegamos un poquito tarde. Un poco tarde. Pero bueno, nunca es tarde para desear la muerte. Nunca es tarde. Estamos hablando de Héctor Horacio Magneto. H-H-M. H-H-M. H.H. Magneto. H.H. Magneto. Estábamos hablando de que es una persona como tan misteriosa, que sí. Es como mala, es como el malo, el villano de la oscuridad. Sí, sí, es el estereotipo, es el Voldemort de... ¿Con quién lucharía si tuviese que luchar como él por los malos y alguien por los buenos? Varones. Sabatella. Ah, Sabatella. Chicos, perdemos como la guerra. ¿Y qué no somos nosotros? Somos árbitros, espectadores. No, pero digo por el reino de los buenos. Ah. Voy a decir, el reino de los buenos, ¿quién sería? Todo lo, bueno. Clarín, digo, ¿el gobierno? Que incluyó el gobierno. Dejamos bueno, Cristina, a alguien. Entonces. ¿Vos decís que Cristina le gana? Néstor tiene más chance de ganarle. Sí, sí, con su vista de rayos X. Sí, sí, claro, estamos saliendo así con poderes. Lo confundía con el ojo, manito mirá para otro lado y pum. Sí, eso sí. Bien, a mí me gustó más Barone, chicos. El Éter Néstor. No, claro, yo no había entendido claro, mal la propuesta. El Éter Néstor. Qué polémico. ¿Quién más puede polémico ser? ¿Qué otro superhéroe tiene el gobierno? Estamos Moreno. Moreno. Super Moreno. Super Bernie. Super Bernie, pero sí, Bernie por ahí Bernie tiene más chances. Pero Bernie se pone al lado y empieza a cagar a tiros piqueteros. No. Pero entonces está al lado de los malos. Contra el enemigo común. Claro. Claro, claro. ¿Lilita? ¿Lilita le ganaría a Magneto? Ah, tendríamos que ser unos X-Men. Lo ama. Las figuras de la política nacional. Sí, estaría bueno sí. En serio. La Cámpora, porque chicos de la Cámpora que no sabemos que nos escuchan. Vamos. Vamos. Pongan me gusta. ¿Le pueden hacer unos muñecos? Con el de Cristina y el de Magneto. Con sí. Un implemento que hable y que diga, hola, soy Héctor Magneto. Aguante Clarín. Como Stephen Hawking. Claro. Magneto es el CEO del grupo Clarín. Es contador, villano intergaláctico, enemigo de la patria, enemigo de Víctor Hugo Morales. Responsable... Víctor Hugo Morales. Sí, Víctor Hugo Morales. Pero cómo dormir. Claro, con un micrófono en la mano y un mate en la otra. Combatiendo con ideas. Sí, sí. También es Magneto, responsable ejecutivo de la emisión de programas como Apagá la Tele, El Diario de Mañana, A Dos Voces y Periodismo para Todos. Y de personajes del Star System local como Edgardo Alfano, Marcelo Bonelli, Julio Blanc y Fernando Iglesias. Fernanda Iglesias, perdón. De Fernando Iglesias también. Qué polémico. Desde che. Que sufrió un cáncer en la garganta en los 90, lleva un aparato en la tráquea que le permite hablar on the Stephen Hawking. Qué raro, Manuel, hablando de antes de que pase. Adelantándome a la pauta, volviéndolo aún más siniestro. Sí. ¿Cómo es que habla? Y medio como Jorge Rivas también. Pero no, en realidad, es mentira, porque Hawking y Rivas hablan con una máquina. Él habla con algo que le amplifica la voz directamente desde la tráquea y sale una como... Una traqueotomía. Desde las cuerdas vocales. Hola. Claro. No, es medio como, medio metálico el sonido. Medio como el payaso del Juego del Miedo. Sí. Hola. Es re feo, sí. Soy Héctor Magneto. Y daría vuelta a la cabeza si pudiera. ¡Hola! Y gira la cabeza. Y acaricia a su gato. No sé si tiene un gato o un búfalo. Un búfalo. Malo. ¿Por qué tiene un búfalo? No sé, algo que le dé un poco más de poder. Un lagarto para mí. Un gato tiene el presidente Olga Vázquez, sin menospreciar a la institución. Sí. Estamos. Pero el gato como el malo del inspector Gadget, ¿se acuerdan que acariciaba un gato? Sí, y Dr. Evil también. También. Bueno. Este señor nació en 1944, probablemente en Transilvania. Los años 50 los pasó en Buenos Aires y los 60 en La Plata, OJ. Mirá. Porque allí estudió contabilidad. Es otro famoso egresado de la Facultad de Económicas de La Plata. Es como el infierno, es la Facultad Moretti. Del Infierno. Como Moretti, Cavallo, Remes Delicov. Este gordito, Murphy. Murphy. Bueno, forma junto a Ricardo López Murphy y Leonardo Fariña. Qué pelotudos que somos. ¿Cómo quemamos todas las cosas? No soy el único. No soy el único. No, yo me voy. Me quiero ir. Dice las cosas y están escritas. Es que somos tan iguales en la producción y conducción que pensamos todo lo mismo. Somos una homogeneidad. Conforma junto a estos dos personajes el panteón de capos que pasaron por la Facultad de Económicas de la UNLP. En la Facu, Mañeto empezó a militar en el MID, Movimiento Integración y Desarrollo, el Partido del Desarrollismo Argentino, que encabezaban en su momento Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, ministro del segundo. Rogelio Frigerio tiene que decir un alfajor. Rogelio Frigerio, alfajor triple. Chiquito, para probar el grandote. Rogelio Frigerio. Lo mejor. En este caso, Rogelio Frigerio era ministro de Relaciones Socioeconómicas del presidente Frondizi y artífice del pacto entre la UCR y el peronismo, que permitiría en su momento la victoria de Frondizi en las elecciones de 1958. Porque la historia argentina no le hace mal a nadie. No pasa nada. El otro hombre fuerte del desarrollismo era nada menos que Roberto Noble. ¡Apa! Acá hay como una ligazón. Fundador de Clarín, quien de origen conservador y fortuna peronista, abrazaría durante los últimos años de su vida el proyecto desarrollista. Me imagino a Noble abrazando a un proyecto. al proyecto desarrollista. Era, me parece, un de la burguesía nacional, justamente. Fortuna peronista, termina siendo desarrollista, es el camino clásico. Después se vendió dictadura y ahora lo que son, ¿no? Y ahora Mañeto y su es voz. Es la historia de este país. Como tanto. Hay que hacer una biopic de Mañeto. Sí. ¿No? No sé qué es. Una peli. Ah, gracias. ¿Por qué no hablas en castellano, boludo? Ya hay. Hay varias. Una biopic. Bueno. Ay, me golpeé. Estamos en la radio, hay que cancherear un poco también. Hay pelis de Mañeto, Wolverine. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Mañeto, ya contador y figurita notable del MID, traba relaciones con Frigerio, quien luego de la muerte de Noble en 1969 se había convertido en el director de Clarín y en asesor de la viuda más insoportable de la Argentina, Ernestina Herrera de Noble. Así es que en 1974, con tan solo 27 años, Héctor entró como adscripto a la dirección. ¿Adscripto? Sí, se adscribió a Clarín. un puesto un poquito inventado. Que tenía como objetivo sanear la situación económica de Clarín. Y andaba desbandado desde la muerte de su alma pater. Fue a dar una mano, básicamente. Estoy acá dando una mano. Pronto, Héctor se destacó por su habilidad con los números y su frialdad absoluta para hacer lo que debía hacerse, lo cual le valió el respeto, por no decir temor, de sus compañeros. Lo cierto es que Mañeto modernizó la compañía, agilizó ciertos procesos y pronto fue perfilándose como el futuro cortador del bacalao. El Menem de Clarín. Con la llegada de la dictadura, Héctor ya había casi desplazado a Rogelio Frigerio de la conducción del diario y ya era definitivamente el hombre de confianza de Ernestina. ¿Ernestina siempre fue vieja? Sí. Es esa sí. Gente que siempre fue vieja. Ernestina Amalita. Nunca fue bebé. ¿Quién? Como Borges. Como Amalita Fortabat. Claro. Sí, Amalita sí, Fortabat sí. Siempre fue vieja. Mirta. No, Mirta no tanto. Mirta Tundis. Ah. Sí. La estrategia fue clara. Definitivamente el hombre de confianza... No, estoy leyendo mal. La estrategia fue clara, perdón. Había que apoyar a la dictadura y hacerse el trabajo de lifting que necesitaban sus crímenes. Fue así que en el 77 Clarín, de la mano de Mañeto, se apropió de la zanahoria más preciada de todo este vergel, que era papel, prensa, y un aplauso para la producción y sus dotes literarias. Hay palabras que ya te vergel. Marcan. Sí, vergel. Es babasónico. Es babasónico. Muy cual. Babasónico. Papel... Chicos, no, pero no paró este chabón. No, y sigue ahora. Papel Prensa S.A. fue la primera planta de producción de papel para diarios de la Argentina. creada por el gobierno de Onganía y luego vendida a un pool de empresarios nacionales por el gobierno de Lanusse, en 1973 pasó a manos de David Graiver, que ya tenía acciones en ese pool a través de algunos testaferros. Graiver, ¿no es Graiver o Graiver? Para mí es Graiver. Graiver. Graiver. Ah, Graiver. Graiver fue banquero platense que en los 70 chicos, formó... todo nació acá. Es la cuna del rock and roll y el mal. Vamos. Graiver formó un imperio financiero y pasó a la historia, claro, por su relación con los Monto, ya que se dice fue el que manejó el dinero de una de las operaciones más importantes de la orga, el secuestro de los hermanos Porn. Fue financista de Montoneros, ¿no? Como LTM es financista del Olga. De una guerrilla. En 1976, Graiver muere en un confuso accidente de avión, como Yuri Gagarin, con lo cual Papel Prensa queda en manos de su viuda, Lidia Papaleo. Papita pa'l loro, dijo la milicada. Y Magneto también ahí se sumó. Se sumó. Desde que su marido murió, a Papaleo la amenazaron por todos lados. La secuestraron, la torturaron y la obligaron a firmar la venta de Papel Prensa a precio regalado. Los beneficios de esta venta fueron La Nación, Clarín y La Razón, que se asociaron a la dictadura para adquirir las acciones vendidas. Qué limpito esta todo. Esta historia la hicieron una miniserie en no sé qué canal y era muy mala. Actuó Cecilia Roth y... Bah, fue esa miniserie que iban a decirle a Max Ustibería que la haga. A Maika Migorena. Y la terminó haciendo. Ah, es sí, verdad. Pero amenazado, sí, miedo. Sí. Sí, sí, como que él salió a decir que lo había amenazado el grupo ¿Qué Clarín. ¿Qué no, no era buena, no era buena. O sea, como que la idea estaba buena, pero no... La historia como que era media... La realización. Suele sí, pasar. En 2010, Lidia Papaleo denunció que Héctor Manieto había tenido una participación activa en las presiones que sufrió para que la empresa se vendiera. Hasta hoy no hay nada verdaderamente claro. Lo que sí, Manieto pactó con la dictadura, financiera y editorialmente, para adquirir un negocio seguro. El monopolio de la producción de papel de diarios, plataforma del crecimiento inclaudicable del imperio mediático Clarín. Con Papel Prensa, Manieto pasó a ser Dios. Tomó el mando absoluto de la compañía y pudo negociar las próximas expansiones de Clarín, Radio Mitre y Canal 13, entregados por Menem, y la fusión de Cablevisión con Multicanal, regalada por Kirchner. Ah, el bueno, supuestamente, chicos, ¿para? Pero como no eran enemigos ellos. Enemigos. Al principio adversarios, eran muy amiguis. Antagonistas. Parece que se llamaban bárbaro. Y bueno, pero es el... Sí. El malo bueno de la, del principal, del gran diario argentino. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando los rebancaba Clarín a Kirchner? Sí, altos titulares les regalaba. Sí, sí. Siempre beneficiado por los gobiernos a los que extorsionaba, Clarín se convirtió en la cara más visible del poder real. Y como todo artífice del poder real, Magneto siempre se mantuvo en las sombras como un empresario exótico y con el culito limpio. Pero no, Magneto fue siempre un reverendo garca a quien solo le importó expandir su imperio económico y hegemonía política. Muera, háganos el favor. Haga patria, mate a Magneto. Que se muera, sí, que se muera. Sí, qué personaje nefasto, atraviesa todos los igual problemas para mí, de la patria. No, no se tiene que morir, lo tenemos que matar. Es verdad. Porque es como Menem, que se muera. No se tiene que morir, lo tenemos que matar. Pero entonces sufra. No le deseamos la muerte, anunciamos que vamos a hacer un operativo para quitarle la vida. Lo que pasa que en términos legales es un poco más peligroso. No sé si está escuchando el AFSCA. Igual el AFSCA estaría de acuerdo. Sí, se supone que aportaría financiamiento para esta noble tarea, pero... Qué bueno, me imagino entrando a la mansión de Magneto con todo vestido, con unos pasamontañas y bajando con unos correitas. Muchas municiones colgando, sí. ¿No? Sí, sí, y si no tenemos que... En vez de que por handy. De que algún trabajador se prenda lo bonzo en la empresa, mate Magneto, préndase lo bonzo al lado. O si no le regalamos un Samsung Galaxy S4, que seguramente le venga bien, lee los mails y ¡boom! Chao, nos vemos. Tengo un... Un mensajito. A ver. Parece que nuestro escritor Trivi dice: al muchacho en cuestión me lo crucé en la ópera. Viste que él tiene contactos con gente rara como Fariña. No. Bueno, parece que Magneto se lo cruzó en la ópera. ¿Por qué? ¿Por qué fue Trivi a la ópera? Primero. Seguro porque decían descuento en el Teatro Argentino. Como toda la gente que va a ver ópera. Claro. ¿Pero estamos hablando de Magneto? Sí. Yo creo que sí. Ah, debe haber ido entonces al Colón, Trivi. Acá hay que dar explicaciones. Acá dice, dice: sufran por no darme el lugar de Nube de Santi. No es mentiroso, lo invitamos a que venga y no vino. Chicos, tiene una cara de desnutrido Magneto, no me acordaba de la cara. ¿Qué iba a decir Trivi? Chico Chávez, se fue todo. Nos tiramos mierda entre nosotros. Se rompe la alianza, todo. No, el desastre. Pero es un... Sí, un descontrol. No, pero tiene problemas graves de salud. facilitarán nuestro ejercicio de asesinato. De matarlo. Me encantaría igual estar en una reunión de Mañet, la reunión del domingo a la noche de entre Mañet, va, estará con Bonelli, con Kirschbaum, no está. Con Kirschbaum sí, con Bonelli no. No, con Bonelli no, pero digo con los redactores y los Van der Kooi, Blanc, sí, exactamente. Sí, se reunirán los domingos a la noche a decir, bueno, ¿con qué salimos ahora? No, mirando el programa de La Nata. No. En un grupo de Facebook por ahí tienen. Ah, ¿con qué vamos mañana? No, buenísimo. Notificación en el grupo, ¿cómo se llama? La Corpo. La Corpo. El grupo de Facebook, La Corpo. De una. Qué bueno. Che, ¿lo programás vos? Sí, y Héctor Mañeto, que tiene un avatar de... Una foto de ¿qué tendrá de foto de perfil? Para Mañeto. Mí tiene el de X-Men. A Magneto. Ah, sí, seguro. De una. Y te clava me gusta ahí. ¿Y Van der Kooi? Van der Kooi, una foto de él en la playa. Con su familia y sus hijos. Y Blanc tiene la crisis causada de nueva muerte. La tapa del diario. Sí. Personaje detestable. Va a todos, en realidad. Kirchman, Julio Blanc. Roa, que ahora dirige el diario Muy, hizo toda esta maravilla con las fotos de Messi. Maravilla, por no decir escándalo. Le acabamos de desear la muerte a Héctor Mañeto en Letter Sermón Radio. Moi je suis l'antéchrist, moi je suis l'anarchiste, je sais pas ce que je veux mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue, car moi je veux l'anarchie. Anarchie pour Lucas, ça y est presque déjà. Désunis le Royaume-Uni avec ses rêves de prise unique. Oui, moi je veux l'anarchie. Le temps de la city c'est fini. Tout est bon pour y arriver. Je prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie. Car moi je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être. Est-ce que c'est le MPLA ou bien encore l'UDA, ou alors c'est peut-être l'IRA? Moi je pensais que c'était UCA. Ouh, un autre pays. On a tous nos bidonvilles. Moi je suis l'anarchie. Oui, moi je suis l'anarchie. Et vive l'anarchie. Et moi je veux être anarchiste et être sous en crever. Hoy en Radio Nauta a las 10 de la noche, de Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Radionauta FM 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Mientras seguía jugando con la puerta nuestro productor Tomás, escuchábamos L'Anarchy o Le UK de los Sex Pistols. No, un tema en francés de los Pistols. Inédito. Una cosa rara. Inédito. Nos lo mandó el hijo de Johnny Rotten un cassette. Anarchy in the UK hecho en chanson francesa. Claro, exactamente. Ah, bueno, ¿no? ¿Qué opina la oyentada? ¿Qué opine? ¿Qué te pareció? Puede ser la consigna. ¿Qué te pareció el cover de los Pistols que hizo esta bandita francesa? ¿Qué onda los Pistols en francés? ¿Qué onda los Pistols? Aguante. Aguantan, sí, ¿no? Che, retomo el tema anterior. ¿Cuál? No, el de recién que no me pude explicar. El anterior. Parece que lo de que Mañeto fue al gallinero, no sabemos si del Teatro Argentino o del Colón, es una historia verdadera. Mira, ¿con Trivi? Sí. ¿Con Nicolás T? Con Nicolás T, que parece que tiene contactos en el poder. O sea que Mañeto va al sector popular del Colón a ver por el precio de, no sé, 2-3 pesos una ópera. Mirá vos. Y como no va nadie a ver la ópera. 2-3 pesos no te sale ahí. Bueno, pero... algo así. Muy barato. Lindo y muy bueno como el tercer mon, dicen acá el tema que pasamos recién. ¿Qué tal? Qué bien. Vamos a pasar a nuestra columna de cine con nuestra Catalina Gluhi. La columna del séptimo Gluhi. Arte. ¿Cómo es, Catalina? Para mí es Drujis. No sé. Igual, chicos, Catalina es una goma. Bueno. Él es un vendido, pero no es un goma. Vamos a denunciar al aire que el periodístico de la radio primero nos robó una hora, sí, que de 6 a 7. Sí. No, de 7 a 8 nos la robó. Devuelvan los nietos. Y segundo, nos robó a nuestro columnista de cine. Dice hola Augusto Timoteo Álvaro B. Hola, ¿qué tal? Me gustaría mucho defenderme de estas acusaciones, pero no puedo. No, sí, no me hago cargo de que les hayan robado una hora de programa, digamos. Eso ya ahora. Está bien, está bien. Eso no tiene que ver con vos. No, pero de lo otro sí es verdad. Acepté una invitación a estar en el programa del periodístico de Radionauta. Los viernes a la noche, bueno, ya. Con un whisky, solo te dieron un whisky. Seguramente, ¿Seguro? Sí. Esa es lo primero que me dieron, me prometieron más cosas. Te arreglaron con entradas gratis, seguro, al cine. Sí, obvio. Sí, transaron, sí, con Cinema La Plata. Cinema La Plata. ¿Qué, claro, pediste para el camarín? Películas. Yo solamente no películas parar, y póster. No puedo parar de mirar películas. Sí, es lo único que me importa. Dejé la carrera. Dejé a mi novia. O sea, no tenía, pero la dejé igual. Sí, mis amigos, mi familia, todo por mirar películas. Bueno, o sea que nos venís a hablar de películas, como siempre. No, bueno, sí. Sí, vengo a hablar de películas. No de una película en particular como la otra vez, sino de un... El texto que... Que va a salir pronto en letercermon.com. Ahí va, eso. Se llama El estado de algunas cosas, lo cual, digamos, que no es un nombre muy claro, muy específico. Pero me pareció interesante, dentro del espacio, digamos, teniendo en cuenta que no es una investigación académica, ni mucho menos, historizar un poco cierta tendencia que encuentro hoy en el cine. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo. A ver si piensan que soy el primero que me doy cuenta de estas cosas, y en realidad no. Es algo bastante evidente. Bueno, pero vos también sos parte. Yo soy parte, sí. Cada vez más, ahora que estoy en dos programas de radio y demás, bueno, no se puede creer. De cierta tendencia de la industria, digamos, de Hollywood, por decirlo de alguna manera, de producir, bueno, no solamente tanques, que los tanques como los conocemos hoy no es que hayan existido siempre de la misma manera, sino aparte de que esos tanques sean lo que yo en el texto más denomino de alguna manera películas derivadas, digamos, o sea, películas que son o remakes o adaptaciones muchas veces de cómics, a veces de novelas también o de juegos electrónicos, o bueno, secuelas, precuelas, spin-offs, una serie. ¿Qué son los spin-offs? ¿Y qué son los precuelas? Los spin-offs son, digamos, cuando de una película se toma, por ejemplo, un personaje y se hace otra película basada en ese personaje que no era el principal de la otra película. ¿Por ejemplo? Qué buena pregunta. A ver, yo tengo un ejemplo de series igual. A ver, sí. Cuando terminó Friends, intentaron hacer una serie llamada Joey. Que era bárbara. Era pedorra, muy pedorra. Duró una temporada y la tuvieron. Sí, era una vergüenza. Era sí. Joey yéndose a vivir a Los Ángeles y era muy malo, muy, muy malo. Malo, sí. O suprimiendo la existencia de los libros, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Pero bueno, tenemos a más de cuenta como que no existieran los libros nunca. ¿No? Agarrar un personaje o un mundo ya creado para algo y sacar algo de ahí y hacer otra cosa. Me miran mal, ¿qué pasa? No, claro, porque ahí está, digamos, los libros. ¿Qué de libros? Los libros de Tolkien. De Tolkien. En el bueno, tema pero de la una serie... película, por ejemplo, perdón que insista, pero no se me ocurre ninguna a mí. Y a ver, ahora... Película, yo sé que, por ejemplo, de mi villano favorito, ahora hicieron la 2. Sí. Y próximamente va a salir la de los bichitos. Ah. Como que los protagonistas van a ser los niños. Ay, ya se me ocurrió. Cuando en El Rey León después hicieron la película de Timón y Pumba. Claro. Por ejemplo, eso es un spin-off. O por ejemplo, yo acá comento, también me centro bastante en el caso de Star Wars. Star Wars tuvo un par de spin-offs. Por ejemplo, la serie de los Ewoks. Claro, no sabía eso. Es una serie, es anterior a nuestro nacimiento. Uy, debe ser espectacular. Mediados de los 80, digamos. Pero había una serie de los Ewoks que era un spin-off de Star Wars. Y también tienen lo que es la Guerra de los Clones, ¿no? Que son esos spin-off. No, eso es justamente la trilogía, digamos. Pero yo digo la serie, ¿eh? Ah, la serie. La que es en dibujitos. No sé, no estoy muy metido en el mundo de Star Wars, la verdad. Que es una serie basada. Ya, es una serie que está entre la peli 2 y la peli 3. Es la Guerra de los Clones. Viste que en la 2 empieza la Guerra de los Clones. Sí. Bueno, sí. Que empieza en la 2 nada más. Y después toda la Guerra de los Clones está hecha en una serie que es en dibujitos. Claro. No sé si. Vale como spin-off o no, la verdad. Qué ñoñazo que sos de Star Wars, Manuel, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Yo que le pego a Star Wars en el texto, digamos que va. Me cabe. Ale, mira, le pego a Star Wars. A ver, entremos en ese debate. Bueno, a mí, la verdad, me gusta bastante Star Wars. No es que le pegue a Star Wars porque me parezca una porquería. Me gusta la trilogía de los capítulos 4, 5 y 6, digamos, los episodios 4, 5 y 6, claro. Los episodios 1, 2 y 3, que son justamente precuelas, digamos. Ahí va, claro. Bien, son, todos los conceptos. Las secuelas son películas que transcurren cronológicamente después de la película original, entre comillas. Y las precuelas, exactamente, transcurren antes. Por ejemplo, yo siempre en el mundo de la animación, Monster University es una precuela de Monster Inc. Ahí claro. Perfecto. Pero eso es lo más normal, digamos. No, lo más normal es la secuela. O sea, que salga, ponele... Claro, que transcurran más adelante. Claro. ¿Y por qué es una entonces lo otro? Porque transcurre... Estoy quedando como una boluda. Sale después la película, pero temporalmente transcurre antes. Claro, cronológicamente por eso, ocurre. ¿Por qué? Si van a la universidad. Pero, no. Pero es... Eso me estoy refiriendo. No, sí, pero en Monster Inc. ya son adultos, se supone. Ya, y en Monster University me parece que aprenden a ser monstruos. O sea, ¿no va Boo a la universidad? No, me parece que no, que van Wazowski. Ah, entonces no la pinche claro, ir a claro, ver. Claro. No, entonces son no los dos personajes de Monster Inc. yendo a la universidad. Wazowski y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Yo pensé que Boo, la nenita, la niña, crecía y iba claro. a la universidad. No, igual, me parece. Uy, se escuchó mi palmazo. Bueno, estábamos con Star Wars. Sí, ¿y por qué le pego a Star Wars? Digo, no es que le pegue, sino que hay una... digamos, esto es algo que ya sobre lo cual ya escribía un crítico norteamericano que a mí me gusta mucho, que se llama Jonathan Rosenbaum. Él, algo muy interesante es que él escribía ya sobre esto en los 70, apenas se estrenó la primera Star Wars, la que dirigió George Lucas en el 77, que lo que plantea es cierta que Star Wars es una suerte de consolidación de una tendencia del cine norteamericano industrial, que en realidad lo interesante es cómo eso sentó pautas hacia adelante, digamos. Si uno se pone a pensar históricamente estas sagas épicas que en este caso transcurre en el espacio, pero bueno, hoy en día tenemos un montón de ejemplos, tanto de películas de superhéroes como, bueno, El Señor de los Anillos es un caso bastante, Harry Potter. Estas sagas épicas no eran usuales, no eran tan exitosas y no se producían tanto antes de Star Wars. Star Wars de alguna manera sentó un precedente. Y son en, de alguna forma, el digo mucho de alguna forma y qué sé yo, porque es todo discutible, pero Star Wars de algún modo sienta un precedente en este sentido. ¿En términos de estructuras narrativas de las películas, por ejemplo? Y algunos personajes como, no sé, el huérfano, ponele. En ese sentido, el sí. El huérfano que se convierte en héroe. Claro, en realidad eso era algo que podía pasar antes. Acá la cuestión también está muy ligada. Digo, hay películas que tenían estructuras similares antes. Acá hay algo que se da sobre todo en términos de producción de las películas, ¿no? Hay una cuestión tecnológica también. También obviamente. Hay una cuestión tecnológica en el medio, por supuesto, que sin embargo en Star Wars, si bien, por supuesto, para que se hagan películas épicas, se hicieron películas épicas desde los orígenes del cine, digamos, no era una novedad. Pero Star Wars, y bueno, esto es igual es un fenómeno que se fortalece en los 90, se acentúa en los 90, es una... Como todo. Los 90 se acentúa todo. Se acentúa todo. Todo lo malo. Claro, en este caso hablamos de la cuestión, la viabilidad tecnológica, ¿no? Para hacer, que es algo que también trabajo en el texto, en el texto está un poco más ordenado, más claro, más o menos, cierta viabilidad tecnológica para producir este tipo de películas. Si bien antes pasaba, si uno ve, qué sé yo, por ejemplo, el documental sobre la filmación, un documental muy conocido sobre la filmación de Blade Runner, que se llama Días Peligrosos, o si ve un documental para la televisión que también circula bastante sobre la filmación de Tiburón, uno puede ver cómo se producía digo, estamos hablando año 75 Tiburón, año 82 Blade Runner, podemos ver cómo se el esfuerzo descomunal que llevaba armar las maquetas. Digo, cuando uno ve ese plano que está al comienzo de Blade Runner, de la metrópolis, digamos, de esa ciudad, ese plano aéreo de noche con los edificios, eso no es algo que se hizo por computadora como se haría hoy, que también lleva un trabajo, pero es un trabajo digital, un trabajo muy distinto. Si uno ve cómo se hizo esos planos de Blade Runner, estaban hechos con maqueta y con todo un sistema de vidrios, de fibras, de iluminación muy complejo para que se pudieran ver los detalles y para que... Digo, eso es algo que entre el 82 y, digamos, fines de los 90, por decir algo, en esos 15 años, hay un cambio descomunal que habilita también a que se produzcan estas películas masivamente. Cuando digo estas películas, me refiero a sagas épicas que... realmente representan una cantidad de dinero importantísimo, y si bien la realización de películas caras no es tampoco una novedad, llega un punto en el cual en las últimas décadas las grandes empresas de Hollywood están depositando muchísima expectativa comercial en esos tanques. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, pero ¿cuál otra? Básicamente cualquier película, por ejemplo, la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Todas las de superhéroes, por ejemplo. Las de superhéroes, de la gran mayoría son películas, son grandes tanques que sobre las cuales las compañías que las produjeron depositaron muchísimas expectativas. Por ahí algunas, no todas al mismo nivel, pero si uno piensa en las más conocidas, digamos, las Spider-Man de Sam Raimi o la última las últimas de Wolverine, que tampoco es para meter todas en la misma bolsa, porque también algo que aclaro al final del texto, digo, justamente más allá de esto, lo interesante es poder ver, digo, que cada película tiene características particulares, que no tiene nada que ver, digo, son cosas muy diferentes, algunas pueden gustar más, otras menos, y políticamente no son todas idénticas, estéticamente no son todas idénticas para nada. Eso es algo que resulta muy evidente en las Batman de Nolan, claro. Digamos. La Batman de Nolan y otra, los Vengadores, ponele, que está armado, me rebotó, pero es como más clásica, como más de peli de superhéroes. Por eso, o sea, son películas muy diferentes que también depende de una serie de factores, y en el caso de Nolan, la mirada de él, digamos, como él intenta, un tipo que ya venía teniendo una mirada autoral desde su primer corto de los 90, Following, la mirada de Nolan, que digo, por eso película más conocida previa a las Batman es Memento, esa mirada sigue estando presente, hay una serie de elementos en común en toda su obra. Eso es algo que igual también está en otras películas de superhéroes. no es algo puntual de Nolan, está en todas. Por ahí, sí, en algunos casos es más difícil verlo que en otros. Por ahí la comparación, bueno, justamente entre Nolan y la película de los Vengadores, entre Nolan, entre las Batman de Nolan y, bueno, una película que hasta donde yo sé no ha sido un tanque, digo, no se han depositado demasiadas expectativas. La película de los Cuatro Fantásticos, que fue un fracaso descomunal. Yo la vi en el colectivo. Una película muy de colectivo, la película de los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, sí. Las de superhéroes son por lo general. Son de colectivo y a mí la verdad que no me gustan, pero ni un poco. A mí un poco me caben, sí. ¿Las películas de superhéroes o las de colectivo? No, son las mismas en este caso. Con las de acción. Van en el mismo subconjunto. En el mismo colectivo van. Claro, yo muy fanático de las películas de superhéroes no soy. Sí me parece más sano que pase en un colectivo la de los Cuatro Fantásticos. A mí una vez me pasó yendo a Montevideo en micro que me pasaron Rambo 4. Y Rambo 4 no es Rambo 1, no es Rambo 2 y no es Rambo 3. Claro, ya está más allá de todo. Rambo 4 es una película de cine gore. O sea, había demasiadas tripas para pasarlas en el colectivo. Yo creo que una película porno hubiera sido mucho menos violenta para los niños que estaban viajando en ese colectivo. Un día tenés que hablar de cine porno. Sí, sí, tranquilamente, no. Podría, sí, sí. O de última puedo ir al periodístico, no sé, fíjate. Nunca me van a perdonar. Voy a volver, voy a estar en los dos lugares. Yo me puedo desdoblar y puedo estar un poco acá y un poco allá. Pero bueno, volviendo un poco al punto, sí. La cuestión es tratar de rescatar algunas cuestiones de la industria, ¿eso o no? Sí, a mí me parece que de no rechazar así como así, ah, porque es un tanque, debe ser una pedorrada o debe ser algo para ganar guita y nada más. Hay cosas interesantes ahí. Por lo general sí son películas hechas para ganar guita, o sea, eso está claro. Yo también acá lo que planteo es que las películas producidas como, digo, los grandes tanques, las películas en las cuales se pone mucho dinero, no pueden fracasar. Obviamente pueden llegar a fracasar, pero no tienen esa libertad. Entonces son películas cuyo margen digamos de libertad es bastante estrecho, lo cual no significa que de por sí sean malas películas. Por supuesto, si uno está buscando todo el tiempo que su mirada política sea totalmente compatible con la mirada de esas películas, bueno, a mí por ejemplo, en el caso de volviendo a las películas de superhéroes, que no es un tema que maneje demasiado, pero que bueno, en este caso me sirve, si bien supuestamente las Batman de Nolan son películas teóricamente mejores que otras películas de superhéroes porque supuestamente son más relevantes, más serias, lo que se quiera. Sí, que plantean historias dentro una trama política más compleja que la pelea entre los buenos y los malos, clásica de los superhéroes, digamos. Nolan claramente trata de hacer eso y trata de salirse sobre todo de la concepción de las Batman de Joel Schumacher de los 90, digo, incluso, y también se aleja de las Batman de Tim Burton, pero sobre todo busca, hay un salto muy grande entre la Batman y ¿cuál es? Batman y Robin de Schumacher, claro, y Batman Comienza de Nolan, pero eso no significa que la mirada política de las Batman de Nolan sea necesariamente, a mí de hecho me parecen películas sobre todo las dos últimas y sobre todo la última me parecen películas políticamente terribles. Por ahí disfrutaría más mirar una película de superhéroes con menos que apunte a tener menos realismo en muchos aspectos, a tener menos relevancia política, a tener más livianita, digamos, más tranqui. Por ejemplo, que incluso a veces pues esas películas que parecen más livianitas no lo son. Sí, digo, sí. Yo acá, por ejemplo, lo que comento, también haciendo un poco de historia sobre Hollywood, es hablo del caso de los western, ¿no? Y un caso que acá yo no comento, pero lo tiro un poco por arriba, es el caso de John Ford, uno de los directores más importantes del periodo clásico, que Ford era un tipo centrado en los western, pero que hacía todo tipo, no todo tipo de películas, porque no filmaba musicales, había cosas que no las hacía, pero sí pero filmaba películas que salían del western. Y a Ford le nominaron al Oscar muchísimas películas, no recuerdo exactamente el número, pero pongamos 10 películas en toda su carrera, y ningún western, un tipo que fue reconocido por dirigir western. Por ejemplo, la película más conocida por ahí de Ford es Las Uvas de la Ira, que es una película que sí, ganó Oscar y demás, pero no era lo que él se especializaba. Las Uvas de la Ira siendo una película fantástica, pero los westerns siendo desechados como las películas de Ford que el tipo hacía con fines pasatistas y qué sé yo. La crítica desde la década del 30, 40, 50 hasta hoy ha avanzado muchísimo en lo que avanzado, digamos. No es que todos los años vaya apareciendo cosas que superan a las anteriores, no es esa mirada positivista, no me refiero a eso. Me refiero a que en estos últimos, digamos, 50 años, se ha analizado mucho la mirada moral, política, social en los western, y la psicológica, y las diferencias entre los distintos directores. En ese sentido, muchas veces las películas que parecen por ahí ser más livianas o pasatistas y qué sé yo, o qué sé yo, tienen todos esos componentes que habilitan al análisis. De hecho, hay una cantidad de libros, papers, ensayos, textos en torno a los western de Ford y a los western de cualquier otro director que haya hecho western, Howard Hawks, Anthony Mann, etcétera. Los mejores son los de, ¿cómo se llama? Los del Spaghetti Western, que también, bueno, se hicieron más famosos por Tarantino también. Los que está Clint Eastwood. Clint Eastwood, claro, los de Leone. La trilogía del dólar. Esa. Claro, eso es un western posterior, digamos, que es imposible, que o sea, es impensable que hayan existido los Spaghetti Western sin los western clásicos. Obviamente, sí, sí. Es una mirada, si se quiere, entre comillas, más, en realidad es más moderna, más posmoderna, digamos. Bueno, posmoderno es lo que hace Tarantino, en realidad, no lo que hacía Leone. Sí, por supuesto, o sea, son películas también interesantísimas para analizar históricamente. Digo, ya el solo hecho de que se estuvieran produciendo en Europa, sobre todo digo en Italia, películas del oeste americano, del oeste americano, digamos. Y bueno, cómo lo retoma Tarantino, eso también es muy interesante. Y es valioso, bueno, el rol de Tarantino también en este sentido, de rescatar cierto tipo de películas marginales. Por ahí los Spaghetti Western son las menos marginales, porque ya tenían una relevancia y tenían una impronta antes de que las rescatara. Claro, de hecho, el bueno, el malo y el feo es como uno de los clásicos también del western, y es un Spaghetti Western. De hecho, así un comentario de tipo que se pasa todo el día en internet buscando cosas de cine, si uno entra a IMDb y que es una base de datos la más grande, no necesariamente la mejor, pero sí la más amplia de internet, entre las 10 películas, como la sexta o séptima película mejor votada de la base de datos, es El bueno, el malo y el feo. Es un peliculón. Que es un peliculón, por supuesto. Ahora, también es interesante, a mí me gusta mucho Leone. La película que más me gusta de Leone no es un western, pero no es porque no me guste el western. A mí me gusta mucho Eras una vez en América, que es la última película que filmó Leone. Pero bueno, más adelante por ahí puedo también hablar de géneros que hoy en día no son tan vistos, como el western, el musical. El musical, más o menos. Sí, digo que hoy en día no son tan rescatados. A mí me pasa mucho de toparme con gente que de entrada, digo, son los géneros a los que más se le tiene rechazo de entrada. Sí, yo les tengo un poco y hoy en día no se hacen demasiados. Pero hay un poco amor-odio, como un versus. Sí. Me gusta el musical, no me gusta el musical. No sé en la pantalla grande, pero a nivel series y como partes de, no sé, de series o como parte de novelas, se ve muchísimo. Estamos pensando en Glee, por ejemplo. No, en Glee hay un montón más. En Chiquititas, que bailaban o sea, por ahí no es exclusivamente un musical, pero sí se utiliza el recurso del musical. O en obras, claro, de teatro, como que se sigue viendo mucho y va mucha gente a verlos. En serio, son muy, como comercialmente me parecen muy redituables porque a la gente le gusta. A no, mí obvio. No, en lo personal. No, a mí pero me rompe un poco también. Pero en términos de pelis me parece que no hay tanto musical. Bueno, Los Miserables estuvo ahora, supongo. Bueno, Los Miserables estuvo ahora, que en realidad es, digo, en términos estéticos es la antítesis absoluta del musical clásico de Hollywood, digamos. No tiene nada que ver, pero es un musical. Mamma Mía. Mamma Mía es un musical, están patética. Las películas del tipo este, salió Nine, que si no me equivoco es un musical, hace un par de años. En general son películas que por más que puedan llegar a gozar de más o menos éxito de público o de algunos sectores de la crítica que las puedan rescatar más o menos, son películas que por la crítica más sería, desde mi punto de vista por lo menos, son películas absolutamente vapuleadas en general. Hay siempre, bueno, Los Miserables ya no, diría que es un 100% destrozada. Sí. Una película, más allá de que haya gustado no al público, digamos, la crítica, por lo menos que a mí me interesa rescatar, la ha matado. No la vi y me tengo que tomar las horas que dure, que no sé cuántas serán. Es media larga, ¿no? Y me parece que sí. Tengo que tomarme esas horas para verla. Tendría que hacerlo. Pero el musical clásico en general yo noto cierto rechazo. Me pasa lo mismo, noto lo mismo con el western, no tanto con otros géneros como, qué sé yo, por ahí el cine policial, la comedia, son géneros que el cine de aventuras, que por ahí no se les tiene tanto rechazo. Pero bueno, me interesaba un poco pensar esto, que en el texto está más claro y un poquitito más, trabajado con más un poco más de especificidad, de cuáles son por ahí, cuál es el periodo en el cual empiezan a surgir cierta tendencia que hoy es muy palpable y visible. No especulo en el texto qué va a pasar más adelante, porque si bien hay ciertas líneas, puede ser que se pueda llegar a analizar qué puede llegar a pasar en el futuro. No me animo a decirlo, no sé. A tirar hipótesis, claro. Pero más allá de eso, me pareció interesante hacer esta pequeña historia de cuando uno voy al cine, más allá del caso puntual del Cinema La Plata, en el cual no me metí. un día queremos que te metas. Pasa es que no podía trabajar las dos cosas en el mismo texto. Pero digo que es bastante, bastante restringido las películas que pasan. También es cierto que es comprensible que en el Cinema La Plata, que son 5 cines, no pase una película que en realidad se estrenó en 3 cines en todo el país. Esos 3 cines son de Capital Federal. No es problema de Cinema La Plata. No es solamente el problema de Cinema La Plata. Sí es problema de Cinema La Plata el hecho de que se estrenen cada vez menos películas de otros países que no sean Estados Unidos o Argentina. Eso sí son problemas. Podría haber más variedad. Álvaro, sí. ¿Qué tanque vos decís, opa, está buena? A vos, ¿cuál te gustó? Una peli que es tanque, que salió en todos lados. Bueno, Antes del Anochecer, no sé si es tanque en el sentido más tradicional, pero es una película que tuvo un éxito muy superior a las dos anteriores de la trilogía y que de alguna manera, si efectivamente, es una película que apenas se estrenó en Estados Unidos, ya empezó a proponerse, a plantearse, a hipotetizarse que podía ya estar nominada al Oscar el año que viene. No te jugaste, no te jugaste. Bueno, por ejemplo, películas, una película sobre la que escribí también en el Tercer Mon, que es El lado luminoso de la vida, es una comedia, no es el género por ahí hoy en el que más se ve ciertos aspectos de los tanques, no es una película de ciencia ficción, no es una película de superhéroes, qué sé yo, pero a mí en general las películas de David O. Russell, el director de El lado luminoso de la vida, me gustan mucho, y es un tipo que hace películas con directores reconocidísimos. La anterior de él, El luchador, The Fighter, estuvo nominada al Oscar también. Y en general, tipos como Spielberg, Scorsese, o tipos más jóvenes, Paul Thomas Anderson, son tipos que a veces más, a veces menos, pero me parecen interesantes. De los directores por ahí más de la generación de Spielberg, que hoy siguen haciendo películas en un nivel muy industrial, como Spielberg, por ahí el tipo que menos me interesa, que tampoco es de su generación, sino un poco posterior, es Cameron. A mí James Cameron es un tipo que, dejando de lado la primer Terminator, nunca me ha interesado particularmente. Cameron es el de Titanic. Exactamente. Y Avatar. Exacto. Altos tanques. Avatar. Sí. Pocas películas de los últimos 20 años, 25 años, son tan tanques como Terminator 2, Titanic y Avatar. Titanic tuvo un éxito que no se corresponde con lo que la película es ni a palo. No tiene acción, no tiene nada, no. Titanic. Yo la fui a ver al cine con toda mi familia. Era como que habían traído dinosaurio a la ciudad y había que ir a verlo. Y todo el mundo iba con la familia. O sea, yo fui al cine, la fui a ver dos veces, creo, al cine, y con mi familia. Y eran llenas las salas, llenos de familias y de personas. Se colgaban de los techos, era una cosa fuerte. Hacíamos fila. Sí. Yo hice cola para entrar a ver Titanic. Que después la volví a ver, la he visto un par de veces. Y después no paran de pasarla en Telefe. Sí, me acuerdo que había una época, tipo a comienzos de la década 2000, que porque antes se pasaban unos años entre que una película se estrenaba en el cine y una película pasaban por la tele. Ahora ya no. Un montón de años pasaban. Pasaban, sí, 4 años. Llegaba al videoclub. Claro, que ya para eso pasaba un año y pico, 2 años, y después a la tele. Y en una época la pasaban en Telefe, bueno, ni hablar del cable, pero en Telefe la pasaban. Ahora, hay películas comodín, así, los canales de aire tienen sus películas comodín. Gracias a Dios existe el torrent. Sí. Sí, bueno, en una época ahora no, creo que no miro televisión ahora, pero me parece que no es así, pero hace varios años tenían una tendencia a los canales de aire de pasar sábado y domingo películas argentinas del peor periodo del cine argentino. Cine de producción nacional, porque Canal 13 después de mediodía, pasaban por C. Exactamente, el cine ese de mediados de los 70 hasta mediados de los 90, sobre Caballero todo. De la Mesa Cuadrada. Todo eso. Los Colimbas se divierten, los Bañeros Más Locos del Mundo. Sí, todo el cine de Ayala, de Carlos Galetini, de esos tipos que, de Enrique Carrera, que son de lo peor, de lo peor, de lo peor, lo pasaban mucho en una época. Bueno. Tenemos, se tiraron un par de propuestas. Opa. Por ejemplo, que hables de las películas que pasan en los colectivos. Ah, totalmente, ahora no viajo mucho en colectivo, pero puedo inventar algo con muchísimo gusto. ¿Ahora viajás en avión, que te contrataron del informativo? Ahora sí, vengo en avión acá, de hecho, vivo a 15 cuadras, pero... Sí. Che, Álvaro, desde que nombraste a Silvia Saint en un artículo en Tercer Mon, llegan muchas visitas buscando en Google Silvia Saint Torrent Películas. Yo sé que es una estrella del porno. Sí. Sí, yo sé que eso es un pedido implícito para que nombre así. Así como al pasar. Claro, estrellas porno. Lo voy a hacer, es bastante fácil. Sí, tengo que meter algún comentario así al pasar. Sí. Va a ocurrir, va a volver a aparecer nombre de estrellas porno y tal vez hablemos de cine porno en la Tercer Mon. Sería espectacular. Qué polémico, sería muy bueno. Muy polémico. Sería muy polémico, sí. Ojalá. Bueno, estuvimos hablando largo y tendido con Álvaro B. acerca del cine en general. Los grandes tanques. Los tanques que son más piolas que los otros tanques. Y nos tenés que contestar una pregunta que hoy nosotros hicimos, vos seguramente no escuchaste porque estabas en una reunión paralela. Sí. Si Mañeto es el malo, estamos hablando del CEO de Clarín, sí. ¿Quién sería el bueno que podría pelear con sus mismos poderes? Es muy complicada. No, dale. Ya tenemos dos candidatos. A ver. Uno es el Eternéstor, pero ya se nos fue. Ya murió, no era inmortal. Y otro es Víctor Hugo Morales. Pasa que no tienen la talla de A mí me parece le que falta no, como no más un poder, le falta como un poder real. Sí, y después real, digamos que no, no podríamos hablar de, qué sé yo, Carlos Barragán, esos tampoco les da mucho el cuero, ¿no? Están... Bueno, acá habían tirado Barone hoy. Tiramos Barone fue la primera opción, pero la descartamos rápidamente. No. Por ahí sí deja de escribir poesía, o bueno, lo que sea que escribe. Y... O por ahí le tira una poesía y ahí muere. Y lo mata, Manito. Claro, ese, el jame, jame, jame. La fatality patético. De Barone. El más patético. Bueno, claro. Última, ¿qué hay que ir a ver ahora el Cinema en La Plata? Ya. Nada. No sé por qué. Yo quiero ir a ver, no sé qué opinás de esa película, tampoco la vi. Él robó el vino. Ah, vino para robar. Vino para robar, gracias. Algo no así. Sé. Con Bertuccelli y Handler. Sí, vi la publicidad y era la no sé, es complicado porque se acaba de estrenar, digamos. El tráiler. Y estaba buena. Era como una parodia de James Bond, una cosa así. Como de robo. Es una idea de robo. Bueno, veremos. Buena, ¿eh? Yo tengo ganas de verla por curiosidad, digamos. Sí, escuché también que tenía como una similitud a lo que fue la película de Natalia Oreiro, la de la boda. ¿Cuál es la de la boda? Mi boda, una cosa así, con un nombre muy boludo, que la película también fue muy boluda y parece que el estilo es medio parecido a esta. Como muy boludo, ¿eh? Claro, media boluda la película. Es que es de ese estilo, pero puede que esté buena. No, pero eso no significa que no sea una buena película. No sé, la verdad. De hecho, verdad... Tiempo de Valientes es la película más boluda y más genial que existe. Sí, bueno, pero es otro tipo de boludez. Bueno. Bueno, vamos a cerrar porque ya. Sí, bueno, voy a recomendar. Tiro una pequeña recomendación así. No es de Cinema La Plata. Ojo, por ahí están pasando películas interesantes en Cinema La Plata hoy. Y Pechuga no la dice: a Wolverine en cuero y quiere ver. La recomendación. No, yo ahora que estoy incursionando en la animación, quiero ver las dos de... De mi villano favorito. Mi villano favorito y la de mi Monster University. También. El tema es que por La Plata por ahí conviene bajarlas en vez de... Están medio caripela el cine. Lo que estuvo interesante, que iba a recomendarlo, pero me pareció... No tiene mucho sentido porque ya no la están pasando. Fue una película que pasaron la semana pasada en el Espacio Inca, que es la última película de Raúl Perrone, Pendejos. Ay, yo quise ir ayer y no pude, o anteayer, no me acuerdo. Ayer miércoles fue el último día que la pasaron. Te leía vos y quería irla. Sí, es... bueno, por ahí en otro momento hablo, me extiendo hablando sobre Pendejos, pero bueno... Es, Pendejos y actrices porno, ya está. Sí, qué bien, y ahí repuntamos. Una combo. Sí. Totalmente, quedó medio... Una oyenta de Rosario dice: Vino para robar es del mismo director, pero la peli está buena, vayan a verla. Bueno, es de, si no me equivoco, Ariel Winograd. Sí. Que debe ser el muchacho que hizo esta película, Natalia Oreiro, que sí. No... ¿Algo de Jacobo? ¿Algo de Jacobo? Y si es algo de Jacobo, ya digamos de no ir a verla por un prejuicio así de lazos familiares. Jacob. Bueno, gracias Álvaro por venir a visitarnos. Le vamos a seguir invitando por más de que no, paraleles. Sí, porque yo, además somos bastante gusto. Cinéfilos. Se nota porque tuvimos media hora hablando. Yo con gusto vengo y bueno, si me invitan voy a venir. Aunque esté en otro lado. Mañana no, pero a partir del viernes que viene. Perfecto. En el periodístico de Radio Nauta. Tira su propio chivo. Vos tenés el cinéfilo fácil como Cristina, que una dijo que era cinéfila también y me parece que no tanto. Oh. Se ofendió. Bueno, no, porque él mira películas de las películas iraníes y eso. Y él para eso ser cinéfilo es eso. Él le cabe a todas esas películas. ¿Qué es película ser cinéfilo? Del Japón. Vamos a tener un debate. ¿Qué es ser cinéfilo? ¿Mirar muchas películas? No. ¿Mirar muchas películas yo miro, raras? Yo miro Star Wars y soy bueno, a ver, goma bárbaro. ¿Podés no hablar desde el rencor? ¿Podés no, tener una discusión? No puedo. Construí. Hay que unir las dos argentinas, Manuel. ¿Qué es ser cinéfilo para vos? ¿Nos vamos a un corte? Sí. ...165D.org. ¿Qué queremos? que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? El derrocamiento de Mursi fue un golpe de Estado y para Estados Unidos reconocerlo significaría incluir a Egipto en una lista de los países a los cuales Washington no puede dar una serie de financiamientos. Es una cumbre del Mercosur que es una cumbre especial. Formalmente hace el ingreso Venezuela asumiendo la presidencia pro tempore. Se ha acentuado la política de los Estados Unidos tendiente a lograr un control político, militar, económico de esta región. Han logrado unificar a los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile. Han logrado dividir a la UNASUR ante un hecho flagrante de violación de los derechos fundamentales como es la inmunidad de los presidentes. No han logrado consolidar una cumbre simplemente porque los países de la Alianza del Pacífico sabotearon esa cumbre. L'Ombelico del Mondo, viernes a las 4 de la tarde. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta. Radio Nauta FM 106.3. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radio Nauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Hubo toda una generación que no tomó soda, decía el productor. El Chino Everly. En el corte. Escuchábamos. Eso es los que perdieron. Los que perdieron, exactamente. Escuchábamos She Lost Control de Joy Division. Igual creo, y esto no lo voy a afirmar, pero lo voy a decir, es que para mí en los pueblos se sigue tomando soda. Sí, sí. En Branson se sigue tomando soda y es más, yo sigo tomando soda Branson acá en La Plata. Está bien. Che, una cosa que voy a decir es que se murió el padre de Javier Malosetti, alto yacero a nivel nacional, el otro día, creo que el lunes. Lo digo porque estamos escuchando la cortina de Javier Malosetti. Está bien. Bajón. Pero para levantar ese bajón, vamos con las buenas noticias de la semana. Y la primera dice, y vio la luz, es tan común, es tan común. Edward Snowden logró salir del aeropuerto de Moscú, en donde se encontraba hace más de un mes, al mejor estilo Víctor Navorsky en la terminal. A partir del asilo formal por un año que le brindó el gobierno ruso de Vladimir Putin, el topo podrá vivir en Rusia. ¿El topo es, describe su oficio o le dicen el topo de qué pibe? Describe su oficio. Describe su oficio. Es un topo. Igual es topo desde que se sabe quién es. Sí. Claro. O dejó de ser top. Bueno. Claro. Y es un pseudotopo porque sigue tirando como tips de conocimiento ilegal. El topo, como todos ya saben, es buscado por la justicia estadounidense tras revelar la existencia de un programa de espionaje masivo de la Casa Blanca. Con destino incierto por las posibles repercusiones diplomáticas que podría sufrir el país que le diera asilo, el joven de 30 años había enviado la solicitud de refugio a las autoridades rusas el pasado 16 de julio. ¿Qué pasó? Es que te sacaste la barba y volviste a los 14. Claro, estoy cambiando la voz, chicos. Dijeron, nos gustaría agradecer, dijo Snowden, nos gustaría agradecer a la gente de Rusia y a todos aquellos que nos ayudaron a proteger al señor Snowden. Hemos ganado la batalla, ahora viene la guerra. Opa. Dijo WikiLeaks, perdón, que asesora al topo. Uno de los principales obstáculos al asilo político de Snowden en Rusia eran las relaciones con los Estados Unidos de América y la pronta visita de Obama al país. Sin embargo, los vínculos entre Rusia y Estados Unidos no se verán afectados por el relativamente insignificante caso de Snowden. Nuestro presidente ha manifestado muchas veces sus esperanzas de que esto no afecte a nuestras relaciones, dijo el asesor ruso Yuri Ushakov en relación a Vladimir Putin, presidente de Rusia. ¿Yuri es el equivalente ruso para qué nombre? Para Juan, Jorge. Y Yuri. Se dice Yuri. Yuri. De calidad y barato es la próxima buena noticia. La Cámara de Diputados uruguaya aprobó un proyecto de ley impulsado por el presidente José Mujica. ¡Santi, te extrañamos! José Mujica. Jorge Mujica. ¡Mándale música! Que permitirá el cultivo, la distribución... Evo Morales, José Mujica y Cristina Fernández. ¿Cómo es que había dicho...? La cumbre del Mercosur. Evo Morango. ¿Cómo había dicho de no sabemos. JFK. CJF. No, dijo mal. Bueno. Me perdí, chico. Y bueno. Pero, bueno, que aprobaron la ley para permitir el cultivo, distribución y comercio de la marihuana bajo la regulación del Estado. En caso de que el Senado ratifique la iniciativa, el Estado uruguayo será el primero en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis. La medida prevé que, una vez registrados, los usuarios podrán comprar hasta 40 gramos mensuales de cannabis en farmacias, pero también se permitirá el autocultivo y el cultivo en clubes de membresía. ¿Cuántos son 40 gramos? No tengo ni idea. Sigo. La tercera buena noticia se llama... No nos drogamos acá. Winners don't use drugs, Pati. ¿Por qué? Ay, gallito Claudio. Para el Goma Number One, entre 1.500 y 2.000 mujeres, muchas de ellas con sus senos descubiertos y el cuerpo pintado, marcharon por las calles de los barrios de Ipanema y Copacabana y protestaron contra los abusos sexuales cometidos contra mujeres. Se lo vio Santiago por ahí, dicen. Dicen. Manifestación que denominaron la Marcha de las Putas, recorrió las playas de Copacabana en Río de Janeiro y se mezcló con los miles de peregrinos que comenzaban la vigilia para la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud con nuestro papita Francisco. Algunos de los peregrinos católicos de la JMJ se enfrentaron verbalmente con la marcha promovida por el colectivo Badía, Vagabunda, movimiento feminista que nació en Canadá después de que un agente policial justificó la violación de una mujer por estar usando ropas insinuantes. Estamos aquí porque queremos un Estado laico y que las mujeres tengan propiedad sobre sus vidas y sus cuerpos. La Iglesia dice que el cuerpo es un templo de Dios, pero todas somos diosas y nuestro cuerpo, que es una delicia, puede ser disfrutado, dijo una de las manifestantes. Qué bien. Muy buena movida, para como ahí en la cara del Papa. Y en la cara de los jóvenes más papistas del Papa. Hablando de más papitas que el Papa, estaba viendo en Twitter, en el Mercado Central de Buenos Aires, una lámina gigante con Perón, Néstor, Cristina y el Papa. Ah, sí, sí, la vimos recién en el Mercado Central. ¿Qué les pasa? Moreno está como loco. Vamos con la cuarta buena noticia, que se llama La Primera. Ángela Bachiller, de 30 años, se convirtió esta semana en la primera concejala con síndrome de Down de España. No, no, no. Me pone la mía a leer esta noticia. No tiene sentido. Son muy crueles. A un mayor de 16 años que lea la noticia, por favor. El pasado lunes juró su cargo en el ayuntamiento de Valladolid. Con síndrome de Down. No puedes reírte, no puedes ser así. En el ayuntamiento de Valladolid la recibieron con fuerte expectativa por su valentía y sus 30 años de lucha por la normalización e integración. Están llorando el idiota. No, va a venir el Inadi, boludo. No, pero... va a venir el Inadi a caballo, la montada del Inadi. La va a cagar atropada. ¿Cómo bueno. es la movida? Ahora no te hagas es concejala, claro. ¿Cuál es? Bueno, última buena noticia. Salva bien Pú, salva bien Pú. Virrey del Pino tiene una nueva heroína. En este caso se trata de una perra llamada Puti que cuidó a un bebé de apenas un mes en una fría noche de julio. Lo arropó en el cochecito en el que estaba acostada junto a sus crías. El viernes 12 de julio dejaron abandonado a Santino, un bebé de un mes y 10 días, en la esquina de Lord Byron y Cortina, en Virrey del Pino. ¿Dónde es Virrey del Pino? Acá por conurbano. ¿Vos agarrás por Cortina? y llegás a Lord Byron. Agarrá por Lord Byron. Vas a ver una perra puti. Llegás a Almirante Brown y decís, ¿dónde está Lord Byron? Un Wilder. Y suerte con el chico de la Gomera. Banfield. A las 5 de la mañana del sábado, Brian Griffo se... Va a ser Brian Griffo. Bueno, tiene que ser su aliado en el emprendimiento de sifones. Brian Griffo. Muy bueno. Brian Griffo se despertó al escuchar ruidos raros y se dio cuenta de que venían del lugar donde se encontraba la perra Puti amamantando a sus crías. Y al acercarse se encontró con una sorpresa. Junto a los cachorros había un bebé llorando. La perra había cuidado del nene, la perra Puti, ¿no? Había cuidado del nene toda la noche como si fuese propio. No, qué fuerte. Qué tierno. Igual, ¿quién le puso Puti a la perra? ¿Y quién le puso Brian Griffo, chicos? Por favor. Chicos, Brian es un nombre re común. Brian Griffo. El Brian. El grifo. Mira, escuchen lo que suena. Uy, el final del Salmón Radio. Dicen ahora, ¿no? Sí. Siendo las 9 y 58 de la noche, nos vamos a despedir y vamos a pedir nuestro deseo. Por suerte, una oyenta nos dice 40 gramos es un poco menos de 2 piedras. Información precisa. Es un montón, ¿no? Por mes. Que te venda el Estado. No sé de qué tamaño la piedra. Y de 20 gramos cada una, Manuel. Eso es peso, no es tamaño. Eso te es peso, quedó el ojo, no, ¿cómo te quedó el ojo? Es retórico todo. Dos piedras son 40 gramos. Pero estamos hablando del tamaño. Y bueno, una piedra más o menos será una cosa así. ¿Vamos a brindar? Vamos. Yo quiero brindar y pedir disculpas por Ángela Bachiller. Dale, sos Cristina. Yo quiero brindar por Brian Griffo. Por Pepe Mujica. Por Pepe Mujica. Muy bien. ¿Nos vamos? Esto es todo. Nos vamos, esto fue la Tercer Mon Radio. Yo fui Manuel. Yo fui Tristán y sigo siguiéndolo. Y yo soy Pati y le voy a mandar un saludo muy grande a Santiago. Estuvo que nos debe operándonos estar Rodo y produciendo Tomás R. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche por acá, por Radio Nauta FM 106.3. ¿Quién sos, Manuel? Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.